Ustedes, qué tremendo grupo de jóvenes aquí, la verdad, qué tremendo. Y qué bendición de ver a cada uno de ustedes aquí. Y hemos estado orando que Dios lo use la conferencia para hacerte de bendición. Vayan conmigo al libro de Esther, por favor, y vamos a ver aquí en el libro de Esther, que tenemos mucho que cubrir y poco tiempo. Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí. Desde el vientre de tu madre tenía un plan para ti. Desde el vientre de tu madre ya tenía un diseño para tu vida. Y yo te quiero hablar hoy, joven, es solo tomó un muchacho, solo tomó un muchacho, una muchacha, para tener un impacto en este mundo. Yo tenía solo 17 años cuando yo me entregué a servir al Señor. Y un muchachito de 17 años que viró en un carro y casi perdió su vida, Dios le dijo, no solamente me salvó, pero me dijo, yo quiero tu vida, yo te creé con un propósito. Y yo quiero usar tu vida. Pero Señor, yo no soy mucho, yo no soy nadie, yo soy tímido, yo no puedo. Y el Señor me dijo, yo quiero tu vida. Now, yo no sabía que después de eso, más de 3,000 jóvenes se iban a entregar a servir al Señor tiempo completo, bajo las predicaciones que yo tuviera el privilegio de predicar. Yo no sabía que miles iban a coger y recibir a Cristo como su Salvador. En la primera iglesia que tuvimos, más de 35,000 recibieron a Cristo como su Salvador. Yo no sabía que iba a poder ver conferencias así grandes y estar predicando conferencias así. Yo nunca tenía ese sueño que Dios tenía para mí, pero Dios tenía acá grandes cosas para mí. No es que si yo le hubiera dicho que no a Dios. Mi familia no estaba yendo a la iglesia. Mi padre se había apartado las cosas de Dios. Mi papá sabía, mi mamá había muerto. Mi papá se casó con una mujer católica y ni a la iglesia íbamos. Dios usó a ese pobre muchacho para ganar a mi madrastra, ganar a mis hermanos, medios hermanos, traerlos a la iglesia. Cuando empecé a ir a una iglesita que solo habían 20 personas. El pastor estaba muerto, ni visitaban a nadie. Este muchachito cogió un fuego del Señor y dijo, tenemos que ganar almas, tenemos que hacer algo. Y la iglesia entera se empezó a motivar y iba a moverse. Un muchacho, una muchacha puede tener un impacto en su familia, puede tener un impacto en su iglesia, puede tener un impacto con todas las amistades, para bien o para mal. Y Dios te ha creado a ti con un propósito. Propósito tuyo no es más que casarte y tener hijos y comer y trabajar y dormir y eso es todo. Hay un propósito porque yo estoy vivo. Ustedes jóvenes, óigame bien. Tú has llegado a la mejor tiempo del mundo hispano. Yo casi que te envidio. Porque algunos de nosotros estamos pasando el escenario ahorita. Y ustedes están empezando. Ese es el tiempo cuando Dios nos ha dado una puerta abierta al mundo hispano como nunca ha sido. Pero también el diablo está peleando como nunca ha peleado. Y lo que el diablo va a tratar de hacer es separarte a ti de que tú no hagas lo que Dios te creó para hacer. Y Dios te creó a ti para hacer algo, y el propósito del diablo es de pararte que no llegues a hacer eso. No, tú tienes la decisión. Si lo llegas a hacer es porque tú decides de seguir a Dios y hacer lo que Dios quiere, y Dios puede hacerlo contigo grandes cosas. Pero si tú decides que no, entonces el diablo es el que va a coger control de tu vida. Jóvenes, mírenme bien, por favor, llevo unos cuantos años en esta vida. Nadie hace lo que le da la gana. O soy títere de Dios y me vuelve los cordones, o soy títere del diablo y él me vuelve los cordones. Pero uno o el otro va a estar moviendo mis cordones. Yo personalmente prefiero que sea Dios, porque yo sé que Él me ama. Yo sé que Él dio su vida por mí. Yo sé que Él quiere lo mejor para mí. Yo sé que Él quiere grandes cosas para mí. Y por eso yo quiero que Él sea el que ale los cordones. Todo lo que el diablo quiere hacer es destruirme, hacerme sufrir, acabar con mi vida y después reírse en mi cara. Yo no quiero que Él tome control de mi vida. Pero está en tus manos. No, muchachitas, si no saben portarse bien, las mando a la guardería. Yo no juego. Lo tengo los mujeres que le llevan a la guardería y le pongan pañales. ¿No quieren eso? Entonces no hablen cuando yo estoy hablando. Esther, por favor, en sus Biblias. Esther capítulo 4. Yo te estoy dando mi corazón y mi vida en este momento, y es una falta de respeto ponerse a hablar cuando alguien está dando todo su corazón. Esther capítulo 4. Versículo 14 al 17. Vamos a ponernos de pie para leer estos versículos. Y así estirando un ratito, que lleva mucho tiempo ahí sentado en esas sillas. Aunque algunos trajeron sus propios cojines. Esther capítulo 4, versículo 14. Dice aquí la Biblia, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas si tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo, todo por favor, y Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Pienso que nos dice aquí la Biblia en el versículo 14 al final, dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther era una muchachita. Esta muchachita, ahí Vasti, la habían quitado de reina y ahora el rey la escoge a ella para rey. Ella tenía a su disposición el imperio entero, ella era tratada con lo mejor que había del mundo, toda la ropa, todas las cosas. Pero era judía. Y ahora aquí vienen a destruir a los judíos, la historia aquí, ustedes la conocen, la mayor parte de ustedes, cómo Amán quería destruir a los judíos, y quería acabar con todos los judíos. Y Mardoqueo aquí, su pariente, le dice, Esther, hay una razón por qué Dios se ha traído a este mundo. Y en estos momentos que el pueblo tuyo puede ser destruido, Dios te ha levantado a ti para salvar a mucho pueblo. Y Esther tomó y hizo lo que Dios quería que hiciera. No, óigame bien, joven, Esther tomó un riesgo, porque ella iba a ir al rey sin ser llamada. Si una persona iba al rey sin ser llamado y el rey no levantaba el cetro, lo mataba. So, ella estaba arriesgando su vida. Por eso ella dijo, bueno, voy a ir, y si perezco, que perezca. Y si muero, muero. Pero hay una causa que vale dar mi vida. Mi pueblo me necesita. Mi gente me necesita. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos, si necesario. Y óigame bien, amigo y amiga, óigame bien, joven aquí. Tu pueblo te necesita en este día. México te necesita y necesita jóvenes que se levanten y hagan algo contra la fuerza de Satanás, contra el catolicismo, contra el humanismo, contra el ateísmo, contra todo esto que se burlan de Dios. Hace falta alguien que levante la bandera de Cristo y diga, yo soy cristiano y vengo a proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están los hombres que se paren y prediquen en las calles? ¿Dónde están los hombres que están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo? 19 locos dieron su vida por la causa de Allah y se estrellaron contra una torre y sacudieron el mundo entero. ¡Tontería! Meterse un avión para pilotear el avión y estrellarlo contra una torre. Pero murieron por su causa. Y tenemos un montón de jóvenes cristianos que ni quieren testificar de Cristo, ni quieren identificarse como cristianos, ni quieren vestirse como cristianos, ni quieren a veces que otros se enteren que son cristianos. ¡Oh, levántense soldados de Cristo! ¡Levántense ejército del Señor! ¡Podemos conquistar a México en tu generación! Y a lo mejor yo no esté presente para verlo, y si Cristo no viene, yo creo que esa generación pudiera conquistar a México para Cristo. Si tenemos los jóvenes, solo un muchacho, solo una muchacha puede hacer la diferencia. Oremos, por favor. Mi Señor, mi Dios, gracias por cada uno aquí. Gracias por tu palabra. Estos jóvenes vienen porque, Señor, hay hambre en ellos, yo creo. Hay un deseo en ellos. Y yo creo que tú quieres usarlos. Yo sé que tú quieres usarlos. Si ellos solo vieran lo que tú quieres hacer con sus vidas. Me parece que era ayer que yo era un muchachito de 17 años. Sentado en esa iglesita de 20 personas. Pensando, Señor, ¿quién soy yo? Pero tú tenías un plan para mi vida. Tú tenías algo que tú querías hacer con mi vida. Qué linda conferencia hemos visto. Cuántos miles de gente hemos visto salvos. Cuántas decisiones hemos visto hechas. Porque tú has usado a un pobre pecador, Señor. Solo un muchacho aquí podía tener un impacto en su iglesia, en su familia, en su pueblo. Levántanos esos muchachos, levántanos esas muchachas. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Miren conmigo, se pueden sentar, gracias. Miren conmigo, por favor, al libro de Samuel. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, vemos aquí otro muchacho que tuvo un impacto en su generación. El ejército entero estaba cobarde. A veces yo lo siento decirlo, pero a veces los adultos tienen miedo. Y a veces los adultos no se paran y hacen lo que debieran de ser. Y a veces los adultos no cogen la bandera de Cristo y la levantan con fuego. Y a veces toma un muchacho, una muchacha, que sea quien lo haga. En la iglesita que yo estaba no eran los adultos los que lo estaban haciendo. Ni el pastor lo estaba haciendo. Mi padre no estaba viniendo a la iglesia. Mi madrastra ni salva era. Pero tomó un muchacho para ir a ganar a esa madrastra. Tomó un muchacho para ganar a esos medios hermanos. Tomó un muchacho para irse a ganar almas sin saber lo que hacer solo. Para empezar a traer gente a la iglesia. Para que empezaran a haber gente salva. Para que se prendiera un fuego en esa iglesia. Y a veces los adultos no lo hacen. Y a veces toma un muchacho o muchacha que vaya con el fuego de Dios. Bueno, es que mis padres no lo hacen. A mí no me importa si mis padres no lo hagan, yo lo voy a hacer entonces. Que mi pastor no lo hace. A mí no me importa si mi pastor ni se para por Cristo, yo me voy a parar por Cristo entonces. David se encontró con una situación como muchacho. El papá lo manda que vaya a chequear a sus hermanos porque están en guerra contra los filisteos. Y se levanta un gran gigante llamado Goliat. Y le dicen aquí a todos, el que pelee contra Goliat y le gane, ganará los israelitas. Pero si gana Goliat, el filisteo, ganan los filisteos. Mándenos un hombre que vaya a pelear. Saúl era el más grande que había, pero Saúl tenía miedo y no fue. Todos los hombres estaban atemorizados. Todos tenían miedo. David dijo, ¿quién es este gritón que le está desafiando al pueblo de Dios? Dijeron, oh, ese es Goliat. Goliat, yo no le llegaría a Goliat ni por aquí, a los codos, parado al lado de él. Son tremendos gigantes. Los tamaños de sus brazos, se puedes imaginar. El alcance de sus brazos, el alcance de su espada. No era basura que los hombres tenían miedo, era un verdadero gran un hombre grande. Pero David dice, ¿quién es este hombre que desafía al pueblo de Dios? No hay una causa, no hay una razón por qué pelear. No hay razón por qué nosotros pelear contra él y si damos la vida, la damos. Todos los hombres estaban con miedo. Todos los hombres estaban atemorizados, soldados de guerra. Este muchachito viene y dice, pues yo voy a ir contra él. Mi Dios puede. Aquí David, aquí está la armadura de Saúl. David trata la armadura de Saúl, dice, no, yo no puedo, yo no estoy acostumbrado a esto, dame mis piedras y mi honda. Pero David es ese hombre de guerra, hombre poderoso, tú eres un muchacho. Digo, pues ya está bien, déjame yo ir hacia él. Y él fue hacia el gigante, miren conmigo al capítulo 17, por favor. Dice aquí, versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Versículo 42 del capítulo 17 de 1 Samuel. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿le tuvo en qué? ¿Por qué? ¿Por qué le tuvo en poco? Entonces muchas veces la gente te va a tener a ti en poco porque te dice, ah, ese es solo un muchacho, solo una muchachita, solo tiene 13 años, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede, impacto puede tener en este mundo? Solo tiene 16 años, es una niña. El gigante le tuvo en poco, tú eres un muchachito, tú no sirves para nada. No te creas eso, tú sí sirves para algo y tú puedes hacer algo para Dios. Pero el gigante le tuvo en poco. Un muchacho, ¿qué muchacho viene a pelear contra mí? Un mocoso que viene aquí contra mí. Pero mire lo que pasó. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, David era un muchacho de fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar que un hombre que parado aquí fuera de estas alturas y aquí viniera un muchachito a pelear contra él? Pura lucha libre. Y este hombre pesara, oh mío, mí, a unos 300 kilos. Unos abrazos inmensos de grueso. Y ahora este ven y digo, muchachito, este mocoso, te voy a sacudir. No, yo te voy a cortar a ti la cabeza. Man, qué fe tenía este muchachito. Qué valor tenía. ¡Qué fe en Dios él tenía! ¿Y qué pasó? Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Estaba hablándose de lejos y el filisteo le dijo, tú vas a ver, muchacho, y le fue corriendo. ¿Y sabes qué? David le fue corriendo hacia él. Yo no te tengo miedo. Más grande es mi Dios que tú. No le tengas miedo a este mundo, no le tengas miedo a la gente, no le tengas miedo a pararte por Cristo. Más grande es el que mora en ti que el que mora en este mundo. Párate por Cristo, tenle fe a Dios. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y él se paró. ¿Y qué pasó? Versículo 48. Dice ahí, versículo 49, por favor. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo. Y David le corta la cabeza. Dice aquí, sacó su propia espada, le corta la cabeza. Ahora miren el versículo 52. Levantándose luego los de Israel, los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. ¿Sabe lo que pasó? Cuando David cogió y mató al gigante, todos los soldados que estaban metidos bajo la cama dijeron, ¡ey, a la batalla! ¡Vamos contra los filisteos! Y se pusieron valientes. ¿Cuándo se pusieron valientes? Cuando un muchacho tumbó al gigante. Un muchacho tuvo el impacto. Un muchacho fue el que abrió las puertas, que después los adultos vinieron detrás. Un muchacho le dio el ejemplo a los adultos. No espere que los adultos te den el ejemplo a ti, porque algunos de ustedes no le dan el ejemplo a los adultos. Porque tú no eres lo que debes ser. Ah, que ya mis padres no son. Ya está buena de esa excusa barata, satánica. A mí me da pena decirlo, pero la primera bebida alcohólica que yo tomé me la dio mi propio padre. El primer cigarrillo que yo fumé era de mi padre. Cristiano. Enfriado. Apartado. Buen hombre, pero se apartó. ¿Por qué? Ahora voy a decir, bueno, mi padre no está, yo tampoco. ¿Dónde estaría yo hoy en día entonces? ¿Me están oyendo, jovencitos? ¿Me estoy comunicando? ¿Me estoy explicando? Que Dios puede hacer algo con tu vida. Y Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Mira la vida de David y lo que Dios hizo con David. Vamos a ir a otro lugar, por favor. Vamos al libro de Daniel ahora. David era un muchacho de fe. Y él tuvo un impacto inmenso. Daniel era un muchacho de convicciones. Y él tuvo un impacto inmenso. Y aquí vemos en Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia aquí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de la bebida, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. No, tú tienes que darte cuenta de esto. ¿Alguno aquí han viajado afuera del país? Son unos cuantos ustedes. Yo cuando tenía 13 años, ¿alguien aquí tiene 13 años? Algunos tienen 13 años, que ustedes que tienen 13 años. Cuando yo tenía 13 años, a mí me sacaron de mi país. Y a mí me llevaron, yo soy de Cuba, y yo viví bajo el comunismo, Fidel Castro. Y a los 13 años me sacaron de Cuba y me llevaron a los Estados Unidos. Ahora yo estaba en tierra lejana. Mi papá se casa con una mujer católica, como te dije. Mis tíos, que eran tremendos cristianos, ya estaba. Yo me crié en la iglesia, todo me aparté de la iglesia. Y ahora me encuentro yo en un mundo lejano, sin nadie. Así estaba Daniel. A él lo habían llevado más de 700 kilómetros a una tierra lejana, donde hasta hablaban otro idioma, donde no los conocían, no estaban sus padres, donde no estaban sus amistades. Lo que él hiciera nadie se iba a enterar. Y le dicen a Daniel, come esta comida y toma este vino. Y Daniel dijo, lo siento, pero yo no puedo. ¿Te puedes imaginar el asistente del rey que lo tiene estos muchachos aquí que lo habían traído porque parecían inteligentes? Muchachos, ¿qué tú estás haciendo de decirle al rey que no? ¿Tú sabes la posición que tú puedes tener aquí en el reino? ¿Tú sabes cuánto dinero tú puedes ganar? ¿Tú sabes hasta dónde tú puedes llegar aquí en el reino? Y tú le estás diciendo que no al rey. Dijo, mire, perdóneme, pero si todo posible, yo no quiero contaminarme. Yo me pruebo esto en mi corazón, entregar mi vida a Dios. Este muchachito se paró. Pero por él pararse, óigame bien, jóvenes, si tú lees el libro de Daniel, Daniel tuvo un impacto bajo diferentes reinos y diferentes reyes. Él tuvo un impacto que pusieron a él en mando y gente sirviéndolo a él y siguiéndolo a él. Y el Dios de Daniel fuera proclamado por todas partes. ¿Por qué? Porque Daniel se paró. Un solo muchacho hizo la diferencia. Un muchacho puede hacer la diferencia. En este país de México. Otros tres jóvenes hebreos también vemos más adelante. Le dijeron ahí que se arrodillaran. Te voy a contar todo solo la historia. Ustedes lo conocen la historia. Y le dijeron arrodíllate delante de la estatua cuando empieza a tocar la música mundana. Y esos tres jóvenes hebreos le dijeron, no, lo siento. Échanos al fuego si quiere, pero no nos vamos a arrodillar ante la estatua. Pero miren, arrodíllense, no nos vamos a arrodillar. Y ellos cogieron y no se arrodillaron. Y por no arrodillarse lo cogieron y lo tiraron al fuego. Y a Sadrach, Mesach y Abednego lo tiraron al fuego. El rey va a ver y dice, no tiramos a tres porque veo a cuatro. Yo veo a cuatro, ahí en el capítulo 3 nos está hablando esta historia. Yo veo a cuatro y el cuarto es como el Hijo de Dios. Y es como si fuera el Hijo de Dios, mira el capítulo 3, versículo 25. Y él dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y dice ahí, yo veo a cuatro ahí adentro. ¿Qué me ha pasado? ¿Que no se ha quemado? ¿Qué ha pasado? ¿Que estos muchachos no se queman? ¿Qué tienen ellos? Miren el versículo 26, por favor, en sus Biblias. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y de fuego diciendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, fíjense bien este versículo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Gloria a Dios! El nombre de Dios fue elevado y todo el reino tuvo que adorar al Señor. ¡Qué lindo si un día de esto alguien, como el presidente Fax, lo llamara y dijera: quiero ponerte aquí, aquí en la mansión y trabajando conmigo, pero quiero que te des unos traguitos. No, señor Fax, lo siento, pero yo no tomo bebida alcohólica, porque soy cristiano. Pues porque eres cristiano, te vamos a tirar aquí a un montón de leones. Pues tírenme, a mí no me importa, tírenme porque sea cristiano. Lo tiran a los leones y vemos aquí que los leones no lo muerden. Daniel ahí estaba tirado con los leones, y estoy seguro que Daniel le dijo a uno: gordito, muérdete, que me hace falta poner los pies. Al otro lo agarró por la melena: mira, me hace falta una almohada, venga acá. Y ahí estaban los leones. No, lo jugamos así, pero vamos a ser sinceros. ¿Cómo tú te sintieras si de pronto ahí te van a tirar un montón de leones hambrientos? ¿Eh? ¡Mi Dios me cuida! Mentira, estuvieras temblando. ¿Eh? Estuvieras sudando que no dieras más. Pero Daniel estaba dispuesto a pagar el precio por el reino de Dios. Miren conmigo a Daniel capítulo 6, por favor. Muchachos teniendo impacto. Aquí lo tiran a él al foso de los leones. Versículo 16, el capítulo 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el de Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Me hace una pregunta, muchachos. ¿La gente inconversa saben a qué Dios tú sirves? La forma que tú te vistes dice al Dios que tú te sirves. Muchas muchachitas que están tratando de atraer a los muchachos por sus carnitas, vestiéndose apretadas, escotadas, vestiéndose con falditas abiertas al lado. Yo sé a qué Dios tú sirves. Tú sirves al Dios de Satanás. No, óigame bien, muchachas, óigame bien. Si tú te vistes para ser sexy, aquí usa la palabra sexy en México. ¿Sabes lo que quiere decir sexy? Es estimular el sexo del hombre. Eso es lo que quiere decir sexy, una palabra americana. Eso no es hispana, es americana. Y quiere decir estimular el sexo del hombre. So, si tú te quieres vestir para estimular el sexo del hombre, perdóname, pero eso es lo que hacen las rameras. Eso es lo que hacen las prostitutas. Vestirse para estimular a los hombres. Y yo le digo a las hermanitas en la iglesia: si la mercancía no está en venta, no la anuncies. Si tú no estás en venta, entonces no anuncies la mercancía. Pero muchas muchachitas se visten para atraer la mirada de los muchachos, para que vean su cuerpecito, para marcar su cuerpo. Ya vemos a quién tú sirves: al Dios de este mundo. Tú sirves a la carne. Y déjame decirte una cosita, mi hija: cuando tú atraes a un muchacho por tu carnita, te puedo advertir que esa carnita se va a volver carnota. Y cuando se vuelva carnota, entonces él se va a buscar otra carnita, porque ya no le gusta tu carnota. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Tú mejor que atraigas a un muchacho porque él te ama a ti como persona y no por la carnita que tú tienes. Tú mejor que con tu vida no traigas la mirada a tu cuerpo para ser sensual, pero traigas la mirada al Señor Jesucristo y le traigas honra y gloria a Él porque te vistes decentemente. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Entonces la gente se da cuenta quién servimos, cómo vestimos, cómo actuamos, por qué vivimos. ¡Oh, no, no, yo sirvo a mi Dios! ¿Y estás tras el dinero? ¿Todo lo que hay en tu vida es dinero? En mi vida yo tuve que rechazar buenas oportunidades de ganar buen dinero. Marta y a mí nos ofrecieron $50,000 al año. Estamos hablando en los 70. Eso hoy en día sería como un $250,000 al año. dólares, no pesos. Un cuarto millón de dólares. Yo era un muchacho. Yo solo tenía como unos 20 años. Eso es tremendo dinero. Para un muchachito de 20 años, eso no está malo. No está malo para uno de 51 años tampoco. Pero para un muchacho de 20 años, eso fue grande. Me ofrecieron buenos trabajos. Yo tenía 17 años cuando una compañía me ofreció a mí, en aquel tiempo, $40,000 al año. Eso hoy en día sería $200,000 al año. ¿Tú te das cuenta que estamos hablando de $4,000 o $40,000 por semana? No es mal salario. Y más adelante, cuando empecé en la iglesia, empecé trabajando por $7,000 al año. Podría haber tenido 40,000. Años después, mayor ya, graduado del instituto, ahora voy a ir a 7,000. Cuando más aquí atrás, podría haber tenido 40,000. Hay muchos de ustedes que están tras el dinero. Como que el dinero trae la felicidad. El dinero es el engaño más grande que hay en este mundo. Y tú te vas tras el dinero, tú te vas a dar cuenta que el dinero es una cosa falsa. Lo tienes, ¿y qué? Este que estás viendo aquí ha tenido carro del año a montones. Dios me ha dado carro del año, Dios me ha dado buenas casas, Dios me ha dado todo. ¿Y qué? ¿Qué vale el dinero? Eso no trae gozo, no trae felicidad. Mira los artistas de Hollywood, mira muchos de los jugadores de profesionales de deportes de Estados Unidos que te ganan millones y se están divorciando, se están emborrachando, están cogiendo drogas que no dan más porque están miserables, no tienen buenas vidas. Yo le tengo lástima a ellos, yo no cambiara mi vida por la vida de ninguno de ellos ahí. Porque el tesoro mío va a ser eterno. Cada lugar que vaya me encuentro a alguien que gané a Cristo, a alguien que tuvo impacto en su vida, a alguien que esto, y el que cuando llegue al cielo, ¿cuántos miles no me voy a encontrar en el cielo? Todos ellos cuando mueran, Bill Gates, multibillonario de los Windows, eso de computadora. Bill Gates muere, lo deja todo. Yo me muero, ahí lo tengo todo esperándome allá arriba. ¿Por qué? Porque ahí va a haber miles y miles y miles de gente, y quién sabe cuántas miles de gente que esta pobre vida ha tenido influencia para ganar a Cristo o para que otro entrene a otro a ganar a Cristo. Todo me va a estar esperando. ¿Te puedes imaginar llegando al cielo? Gracias, hermano Fernández. Gracias, hermano Elmer. Gracias, hermano Fernández. Gracias, yo estoy aquí por usted. Yo estoy aquí porque usted motivó a mi pastor y me ganó a mí a Cristo. Yo estoy aquí porque... Man, ¿te puedes imaginar qué lindo va a ser eso por la eternidad? Y pobrecito Bill Gates, quién sabe dónde esté. Que Dios no quiere estar en el infierno. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿A qué Dios tú sirves? ¿Al Dios del placer? ¿Al Dios del dinero? ¿Al Dios del vicio? ¿Al Dios de la sensualidad? Nos hace falta jóvenes que se paren y sirvan a Jehová, nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y el mundo sepa que tú sirves a Cristo. Y estás dispuesto a sacrificarte por Él hasta tu vida si necesario. Vamos adelante, por favor, porque hay más todavía. Miren conmigo a Génesis capítulo 39. Le garantizo que no voy a predicar tanto tiempo como el hermano Joe Boy. Ese ancianito veterano, gloria al Señor, qué gran héroe de la fe. Jovencitos, esa sería mi meta. De un día poder llegar a la edad de él y todavía sirviendo a Cristo. ¿Cuánta edad tiene el hermano Joe Boyer, hermano Carlos? 87 años todavía sirviendo a Cristo. Qué gran privilegio tuvieron ustedes de oírlo a él. Daniel, por favor, en Génesis capítulo 39. Génesis 39, tenemos a otro hombre. En Génesis 39 tenemos un hombre que se llama José. Y José aquí es vendido y entregado. Y aquí José, vemos en José capítulo 39 que está sirviendo, ha sido llevado, ustedes conocen la historia, vamos a dar marcha atrás después un poquitico de la historia para alguno que no la conozca. José es traicionado por sus hermanos y vendido. José es llevado al muchacho, decían, ahí viene el soñador, porque José era un muchacho soñador. Y es vendido y llevado a tierra lejana, y en tierra lejana, ahora él trata de hacer lo correcto, trabajar duro. otro idioma, otra gente, pero él trabaja duro, él hace lo correcto. Una mujercita se enamora de él porque era un muchacho guapo y ahora trata ahí de acostarse en cama con él. Esta es la esposa de Potifar. Y le dice, vamos José, vamos, vamos. Y dice que le rogaba continuamente ahí, rogándole. Y José hacía un día solo con ella en casa. Ella trató de acostarse en cama con él, una mujer bonita. El general no tenía mujeres que eran las feas, eran las más bonitas que había. Y ella a lo mejor tenía un viejo general y vio a José un muchacho guapo, lindo. Y le dijo, se ve muchacho, vamos, vamos a acostarnos tú y yo. Y esta mujer bonita le rogaba a él de acostarse en cama con él. Pero José dijo, yo no puedo pecar contra mi Dios y contra tu esposo de esa manera. Ese era un muchacho. Algunos de ustedes, muchachitos, mira, te crees tan hombre y cualquiera muchachita te agarra por la naricita y te revuelca en el lodo del pecado como nada. Porque el hombre no es el que se acuesta en cama con una muchacha, el hombre es el que le puede decir que no al pecado. De acostarse en cama con una muchacha que es una muchacha de sucia, una muchacha que se acuesta con cualquiera, eso no es nada grande, eso no tiene chiste. El chiste es decirle no al pecado. Ahí es donde toma un hombre. Y déjame decirte una cosa, muchachita, ya de viaje, tú vales más que eso. Date a respetar. La muchacha que no se respeta antes del matrimonio es la muchacha que no es respetada en el matrimonio. Montón de mujeres que dicen, pastor, mi esposo me pega, mi esposo me maltrata, mi esposo me trata bien, pastor, por favor, que mi esposo no me respeta. Siempre le hago esta pregunta. Hermanita, usted es de novio, ¿tú te diste a él antes de casarse? Sí, pastor, sí. Ahí está. ¿No te diste a respetar? No te respeta. Tú date a respetar. Si un muchacho quiere tocar donde no debe tocar, para eso se ponen tacones las muchachas. Quita tu zapato, coge los tacones y métele taconazo por los ojos, mejor que todo. Pum, pum. Saca la mano que te pica el gallo. Date a respetar. Ay, es que si, hoy en día tenemos la filosofía en el mundo que mientras si no eres, que eres lesbiana o no eres una verdadera muchacha bonita, si no te has acostado en cama con montones para cuando tienes 20 años. Es una vergüenza. Ningún verdadero muchacho bueno no quiere un carro usado, él quiere un carro del año. Él no quiere una muchacha que ya se ha acostado con 20, 30, 40. Él quiere una muchacha pura y limpia. Y tú solo debes a tu futuro esposo tener una muchacha pura y limpia. Y tú solo debes a tu futuro esposo tener ser un muchacho puro y limpio. Marta y yo llevamos ahora 33 años de casado, vamos a cumplir. Y 32 años de casado. Y tenemos un tremendo matrimonio, pero gloria al Dios, por la gracia de Dios y por sus padres. Los dos fuimos al altar de matrimonio puros y limpios. Y no me da vergüenza decir que los dos éramos vírgenes cuando fuimos ahí. Ve, cuando un muchacho o una muchacha va virgen al altar y se casa, él no tiene con qué comparar. Y como no tiene con qué comparar, esa esposa de él es lo más lindo, lo más bello que hay en el mundo. Cuando tú andas por ahí acostándote con todo el que hay y haciendo cosas incorrectas con todo el que hay, eso va a afectar tu matrimonio en el futuro. No, si eso ha pasado ya, gloria a Dios por su sangre, gloria a Dios por su perdón, levántate, sigue adelante, pero páralo de ahora para adelante. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? José era un muchacho puro y limpio. Génesis 39. Versículo 10. Y dice aquí la Biblia. Léelo conmigo. Hablando ella, no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. ¡Qué gallina! No, ¡qué sabio! ¡Qué hombre! ¿Por qué? Porque ese muchacho, por lo que hizo, Dios tenía su mano con él, aunque fue a la cárcel, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José, y Dios estaba con José, y José se llevó a ser segundo en mando, y tener impacto sobre el imperio más grande que había en aquel día, el imperio egipcio. José no hubiera tenido ese impacto si se hubiera acostado con ella. hubiera echado a perder lo que Dios lo creó. La razón por qué Dios lo trajo al mundo lo hubiera arruinado en la cama con ella. Hubiera vendido toda su primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Toda su herencia, todo lo que Dios tenía para él, todas las riquezas que Dios tenía, todas las bendiciones que Dios tenía, lo hubiera vendido por un platito de satisfacción. ¿Me están oyendo, jóvenes, o no me están oyendo? Miren conmigo ahora, por favor, a otro muchacho. Este muchacho era un muchacho que le dio todo a Dios en Juan 6. Hay muchos más que quisiera cubrir, pero el tiempo se no ha acabado. Eliseo era un muchacho hambriento del poder de Dios. Nos hace falta muchachos hambrientos del poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, la llenura del Espíritu, no estamos hablando de los viejos, estamos hablando de los muchachos. Muchos de ustedes pueden ser llenos del Espíritu de Dios y hacer grandes cosas para Dios. No me hacen preguntas, jóvenes. Jovencito, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo, mijo? ¿Qué atención tú quieres? ¿Tú quieres que te traiga aquí adelante? Entonces, siéntate y cállate ahí. Yo no juego como cuando estoy predicando, porque esto es algo grande. Podemos tener un impacto aquí tremendo en todo México. Y aquí está la respuesta. No vamos a dejar que unos cuantos malcriaditos se interrumpan lo que Dios quiera hacer. Porque hay muchos de ustedes que dicen, sí, yo quiero ser ese muchacho. Y yo quiero tener un impacto en este mundo. Y yo quiero tener un impacto en mi México. Gloria al Señor, y óigame bien, jovencito. Por este muchachito entregarle su vida a Dios, Dios ha usado a este muchacho. Para tomar y no solamente ganar su familia, ganar a amistades, motivar a esa iglesia, pero después para Dios usarlo, tomar esa iglesita de 100 personas y llegar a 3,000 personas. ¿Cuántos son aquí de Monte Sion? Tú sabes que esa iglesita tuvo un impacto en tu pastor. Y tu pastor trabajó en esa iglesita y tuvo un impacto en ese pastor. ¿Cuántos aquí son de Celaya? A ver. ¿Sabes que eso tuvo un impacto en tu iglesia y tu pastor? Y Dios usó a ese muchacho para tener un impacto en esa iglesia. Y a través de conferencias por todas partes. Y yo me acuerdo aquí en México cuando las conferencias no tenían ni 100 personas. Y mira lo que Dios está haciendo hoy en día, que los adultos no caben al auditorio. Mira el grupo de jóvenes que hay y lo que Dios está haciendo por un muchacho que entregue su vida, que Dios lo use. Y solo Dios sabe lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere hacer grandes cosas contigo y el diablo quiere pararte. ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Él te creó por un propósito. A lo mejor para eso tú has venido al reino. Juan capítulo 6, por favor. El Señor tiene aquí un montón de gente que darle de comer. Y versículo 5, termino con esta historia. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? No, óigame bien, jóvenes, y termino. Jesús le dice, aquí hay miles de personas aquí afuera, porque solo se contaban los hombres. Cuando la Biblia dice 5,000 hombres, no cuentan las mujeres y los niños. Y había a lo mejor 20,000 personas o más. El Señor dice, vamos a darle a comer a esta gente para que no se vayan a la casa hambrientos. Sus discípulos miran y dicen, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos estos? El dinerito que tenemos no es nada. Y de pronto, yo creo que aquí había un muchachito que oyó eso. Óigame bien. Y yo creo que el muchachito vino aquí a uno de sus discípulos. Y le dice, fíjate que la Biblia dice aquí. Dice aquí que estaba uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. aquí no está, Andrés no estaba diciendo, mira, este muchacho tiene, yo creo que el muchacho vino a Andrés. Y le dijo, Andrés, señor, yo tengo 5 panes y 2 pececillos. Yo creo que Dios puede multiplicar esto y alimentar a todos. Ay, muchacho, tú estás loco, cállate. ¿Qué va a hacer 5 panes y 2 pececillos? ¿Qué es eso para tanta gente? Si nosotros tenemos ahí 200 denarios, el denario era el dinero del trabajo de un día. Tenían 200 días de trabajo, de dinero, y eso no era suficiente. ¿Qué son 5 sucios panes y 2 pececillos? Señor Andrés, aquí está, déselo al Señor, yo le doy todo lo que tengo a Dios. Ay, muchacho, ya. Señor, tenemos todo este dinero, pero aquí está este muchachito que dice que tiene 5 panes y 2 pececillos. Quiere dártelo. Qué ridículo. Dámela acá, mi hijo. Dámela acá. Sienten a toda la gente. Se sentó todo el mundo. Todo el mundo comió del pan y los pececitos de ese muchacho. Y sobraron 12 canastas. ¡Una para cada apóstol! Una para cada apóstol la cargada a casa del muchacho. Porque la ley de Dios es el que siembra, cosecha. Él sembró, él cosechó. Y él puso 12 porque quería que humillara a los 12 discípulos. Y esos 12 grandes apóstoles, ahí van con una canastica detrás del muchacho a casa de él. Cargándola a él y él llegando en casa. ¡Mamá! ¡Mira mis pececitos y mis panes! ¡Mío! ¿Qué vamos a hacer con tanto? Ponernos gorditos como el hermano Fernández, así vamos a hacer. ¿Están conmigo, muchachos? Solo un muchachito alimentó a montones y él recibió aún más. ¿Qué si él hubiera dicho, no, yo tengo hambre, estos son mis panes y mis peces y me muero de hambre? No hubiera visto a miles alimentados y no hubiera salido con 12 canastas llenas. Cuando tú le entregas todo a Dios, Dios toma lo que tú le das, lo multiplica y te regresa a ti también. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? ¿Por qué tú no decides ser un soldado de Cristo? ¿Por qué tú no decides que este muchachito no será mucho, esta muchachita no será mucho, pero yo voy a ser usado por Dios para tener un impacto en mi generación? Oremos, por favor. Señor, Eliseo era un muchacho hambriento al ver el poder de Elías. Y yo me acuerdo, Señor, como un muchacho, como yo me arrodillé en la silla donde Billy Sunday se arrodillaba a orar y decir, Señor, si tú pudiste usar a Billy Sunday, ¿por qué no me puedes usar a mí? En la silla donde ese gran héroe de la fe, D.L. Moody, se arrodillaba y decir, Señor, úsame a mí. En el lugar donde J. Frank Norris fue sepultado, decir, oh Señor, úsame a mí. Aquí a lo mejor hay unos cuantos Elías que dicen, yo quisiera ser usado por Dios para tener un impacto. Como algunos cuantos Eliseos que quieren tener el impacto que Elías tuvo. Unos cuantos jóvenes que quieren tener el impacto que Esther tuvo. Que José tuvo. Que David tuvo. Que Daniel tuvo. Que los 3 jóvenes hebreos tuvieron. Que este muchachito tuvo. Solo un muchacho. Solo una muchacha puede hacer una gran diferencia en este mundo. Con la cabeza baja y los ojos cerrados. Jóvenes, Dios te ha creado a ti por un propósito. Él te ha creado a ti con un plan. Dios tiene un plan para tu vida. El propósito del diablo es de pararte que tú llevas a cabo ese plan. El éxito en la vida es descubrir cuál es ese plan y hacerlo. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? No está hablando que Dios quiere que todos sean siervos de tiempo completo. Pero todos podemos tener un impacto. Mi vida puede ser útil para tener un impacto en este mundo. No solo vivir para comer y comer para vivir. Es que mi vida tenga un impacto en este mundo. ¿Cuánto dirían, pastor, Dios me habló a mí? Yo sé que después yo estoy en este mundo por alguna razón, nada más que caí de casualidad. Yo sé que desde el vientre de mi madre, mi Dios me conoce. Yo sé que Dios tiene algo para mí. Yo quiero que eso que por cual Dios me creó se lleve a cabo. Ore por mí, por favor. A ver esa mano sincera, a verla bien alta por toda la casa. Por toda la casa. Dios quiere usarte, joven. ¿Por qué tú no vienes a este altar y dices, Señor, deja que mi vida tenga un impacto en este mundo? Ven, ven, no esperes, ven, ven, ponte de pies, ven hacia adelante, ven, bien adelante, bien adelante. Bien hacia las orillas, bien, bien hacia las orillas. No importa si coge un poquitico de lodo tu ropa. Si 19 estaban dispuestos a dar su vida por una causa tonta, ¿dónde están los cristianos que den su vida por Cristo?